gracias por no querer mirar pa' abajo. El vuelo bajo no me atrajo, pero sí la línea debajo. El amor al trabajo y a la madre que me trajo. Dame el traje y la vara y te embrujo, te crujo, te estrujo. En rimas lanzadas desde la línea de triples. Te hablo de tablas, no multipliques. Deja que te explique, te suelte el palique. Quieres pique, dame el micro y nique. Puede que hoy ni con la etiqueta quite. Rompe el lenguaje en la cancha y dale espectáculo. Ridículo, no habrá fascículo que alcance mi cálculo. Sobre mi habitáculo, agárrate al tentáculo duro. Que palpa tu culo, que únicamente hace rascudo. Rulo, con el lenguaje roto fluyo. Me excluyo del grupo del murmullo. Sigo duro como un muro, sigo vigilando el barrio como un búho. Actúo, mi suela sigue en contacto con el suelo duro. Mis zapatillas entran en contacto con la cancha. Juego. Y el sonido agudo de mis suelas en contacto con el suelo hace que puedas captar mis movimientos. No hay tercero sin segundo, ni segundo sin primero. Bamba que ya, cuando llega el lenguaje roto se van ya. Porque traen tinta rimada que los manchará. Como la ganga los enganchará, los tranquilizará. Mi gente volando de un salto encestará. Atarán los cabos, miedos te despertarán. Un equipo mejor no habrá, machacarán en tu puta cara. Atento a la jugada, no hay árbitro que me pare. Y mientras las animadoras deletrean mi nombre, ya es costumbre seguir en la cumbre. Tres hombres, buen estilo crean. Los que os golpean los codiáis. Vosotros no sabréis más por mucho que leáis. Todos ya sabéis que una cara aplastada es mi único gozo. Destrozo tablas de cancha con el lenguaje roto. Lo catalogo con cinco micrófonos de oro. Me los cobro, doy poco al listo rozorro. Moroso lo borro del coro. Alcanzaré el inalcanzable horizonte rojo. Lenguaje roto, duro cual patada en el escroto. Poto, versos froto, el micro y salgo. Lenguaje roto, duro cual patada en el escroto. Se acabó el juego si exploto, tablero roto. Otro BB King B-Boy poniendo flow en su blues. No podrán conmigo aunque pudieron con Jesús. Es mi mentalidad, como quieren que pierda. Mientras ando por la calle, si en los cascos llevo mierda. Estoy pasando el día y no es que no crea en nada. Creo en mis bolsillos y en cada bocanada. Una movida es una jugada. Y yo no juego porque no soy nuevo. Lo demuestro y lo pruebo. Espectáculo para romper los esquemas. Este espectáculo no es como el de los demás. Un nuevo tema es un nuevo problema. Un nuevo lema, Juan Ignacio está en escena. ¿Y qué más? Aquí están mis destellos por compás. 1, 2, 3, 4, rimo con los más. Di que hay desde los 9, es el 17, el 41, 100, es acción, esto mete. Represento con mis huesos, con mis excesos, de lo más alto a lo más bajo, salgo ileso. Por eso aunque en la calle está el estrés no me estreso. Por eso me aguanto, María Manto, por eso. Para un momento y respira. Si estás en el punto de mira, estás entre el arco y la lira. Y el punto de mira es mi vida, vengo a por la revancha. Otro cabrón con ropa ancha está en la cancha. El partido está ganado, es mío maricones. Porque tengo al equipo campeón de campeones. El traya con la alta escuela, ¿qué más quieres? Me encanta, lo escuchas, te jode, sé que te duele. La mala, la gota que colma y el ingeniero. Amarran la soga que cuelga del palo al cuello. Y quieres superarme y ganarme en la carrera. Y subes un peldaño al año y yo la escalera. Tengo millones de ideas para una pelea. Y todo resulta más fácil cuando lo planeas. Haciéndolo bien, demostrando que eres bueno. Que lo sepan ahí abajo cuando no puedan parar el cuello. En este partido tengo un as en la manga. Algo potente, es algo como el arma blanca. Derrota a los malos, gana pase lo que pase. Todos quieren ser ahora como reyes del desfase. Imitaciones, vosotros lo sabéis, son más falsos que mi cinturón de Calvin Klein. La metralla estrella es lo que me gusta, desde los cuatro caminos hasta Santa Justa. Con el 23 el jugador de rap ataca. El estilo contraataca en la cancha. La revancha, la avalancha de MCs con ropa ancha. Ya no vamos mano a mano, gano el cirujano. Tiene el plano bueno, basta. Mi vasca te casca, te atasca en tu mierda hasta que te aplasta. Plaza, soy el masca, esa es mi casa. Escritor, poeta, un atleta. Tú en la salida, yo en la meta. Yo la A y tú la Z. Mis letras retan, dame fama y dinero. Yo no quiero ser infame, tengo planes, ¿sabes? Es mi jugada planeada en cada tirada. Formada en nada de tiempo. Entrada que parte con fuerza, es arte. No quiero verte muerto, yo quiero matarte. Hago estilo libre, saco los misiles. Mato a civiles de miles en miles. Y les mi calibre, horrible, terrible. Eso es temible, Tío, tú nunca te me asimiles, Randy, venga. Bruta música, casi rústica. JM viene, te entretiene sin acústicas. Salgo al escenario, vale el diario. Ni mensajes, ni que vienes de un calvario en tu barrio. Entre codazos, hematomas, brazos lisiados, puntos y comas. Presiona, no te dopes, metadona, pasa del árbitro, del parásito. Como a Maradona me apasionan malos hábitos. En la cancha ancha mi revancha no frenas. Desde Coria, Porpino, Montano hasta la Macarena llegan los hombres altos, de canguros altos, los que en el campo demuestran vuelos largos. Es algo marcado cuando el ocio es negocio. Me divorcio del hobby, de la afición, ahora yo tiro el dado. Mi vocación me dijo, hijo, la profesión de matador no es para pijos. Es como el comprador que día a día se convierte en un cliente fijo. Comúnmente entreno, machaco y la pista elijo. Tengo un espectáculo, es diario, actor secundario. En mi drama inmáculo sigo sonámbulo. Me gusta escribir canciones mientras sueño y los cojones enseño cual butragueño. Mi fama es conocida en mi vida por el empeño. Arrugo el ceño, listo pa'l caliqueño. Una proeza prematura, joven campeón. Bien, Rubén Iverson, tenemos el don. Ya ves, canicos, no hay defectos en lo nuestro. Sigue en el cesto el efecto del tiempo muerto. Aquí la mala, la malicia, la malaria. Representando la jirvia andaluza, pura rabia. Repartiendo espectáculo como Rodman en la cancha. Agárrate, que si yo me levanto tú te agachas. Dejándote petar por lo impuntual que te desmarca. La voz afilando su voz, pegando fuerte como Thor. Sin clon, sin ton, pero con son haciendo pong. Y dura, dura y tensa como la piel de un tambor. Que se vaquea con la gena ardía. Con la pala fría de la mala María. Los pollos ya no pía. Mira quién guía, mira quién chirría. Haciendo más ruido que las piedras de las vías. Soy los cacharros y yo la vería. Soy la filarmónica y yo la potente batería. Sigue pillándome las noches que yo pillo buenos días. Con mis entradas, mis salidas, con mis malas compañías. Aunque tenga todas las faltas personales, no me han pitado todavía. Y aunque esté tocada, todavía no estoy un día. Me queda tira, me queda mucha María. Con más kilómetros recorridos y por recorrer con mercancías. Sacándole jugo una castaña, sacando el hierro de las entrañas. Aquí representando España. Comerme